la libertad de esa niña, que más bien ya es toda una mujer. Cierras puertas y ventanas, una fuga crees evitar. No ves que por los cristales que dan a la calle ya ve el tiempo pasar. Desnuda mira su cuerpo y ve que la infancia ha pasado ya. Seguro que ya olvidaste hace mucho tiempo ya, que en tu pecho había un fuego que era el fuego de la juventud. Y ahora no eres más que hielo enfriando ese vástago de mujer. Suéltale la rienda a esa muchacha, que ella quiere vivir, que ella quiere volar, que ella quiere reír, que ella quiere vivir. Suéltale la rienda a esa muchacha, que ella quiere tener una mano amiga, una boca vecina, un beso en una esquina. Y no le arranques más, y no le robes más ese fuego de juventud. Todos los hombres son malos, acostumbras a decir. Quiero que sepas, mi amigo, que el león juzga por su condición y que no es justo que ella pague todo el daño que un día tú hiciste. Prohibidas las amistades que la puedan distraer. ¿No ves que sus dos amigas son soledad y aburrimiento? Lo peor es que ella es tan bella, tiene tanto que ofrecer. Suéltale la rienda a esa muchacha, que ella quiere vivir, que ella quiere volar, que ella quiere reír, que ella quiere vivir. Suéltale la rienda a esa muchacha, que ella quiere tener una mano amiga, una boca vecina, un beso en una esquina. Y no le arranques más, y no le robes más ese fuego.